hacemos Más Vale Magazine. Silvia Barallobre y Oscar Rodríguez. Locución, Natalia Tolaba. Jueves de 18 a 20. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar. Segunda hora, formalmente estamos acá, estamos hasta las 20, un poquito menos. ¿Qué hora es, porfi? Depende, en mi pantalla son 19:10, en el reloj digital 19:12 y en el celular, si querés te digo, en mi celular 19:11. Bueno, no es para tanto. ¿Querías precisión? No hay. Bueno, vamos con otra cosa y esto tiene que ver... El tiempo es relativo. El tiempo es relativo, sí. Tiene que ver con un basural, que hay ciertos propietarios del basural, del lugar donde se va a asentar este basural, que está en Luján. Sí. En Luján hay dos propietarios, que son Nobel y Terrabuzzi, mira vos. Lugares, ¿y el otro cuál es? Nobel es uno. ¿Nobel? Sí, Nobelle. Ah. Y el otro es Terrabuzzi de apellido, ¿no? Estoy diciendo, sí, sí. Son propietarios de Laras La Picasa, casualmente o no, cercanos a Juntos por el Cambio, y hay una Cámara de Apelación de La Plata hizo lugar a la declaración de incompetencia del juez federal de Quilmes. ¿Vos qué tiene hay que ver una Quilmes? Laguna que se llama Picasa. Sí, también, sí, pero no está ahí, no es por ahí, no. Eso está más para el lado de... Por la Ruta 7. Sí. Yendo horrible. Para Junín. Sí, yo la hice en el autito. Claro. Kilómetros, 3 kilómetros. Yendo para San Luis, claro, también. Claro, es esa misma ruta. Sí. Conozco de rutas. Sí, muy bien. Yo la conocí, la padecí un par de veces ya. El basural está ubicado en Luján. Ahí se van a hacer, se está reconvirtiendo este lugar para verter unas 100 toneladas de residuos para... que la gente que está en 200 laburantes que trabajan en el reciclado en ese lugar pasen a formalizar su trabajo. Son 2 hectáreas de un vertedero en marcha, buscan poner fin a este flagelo ambiental que, bueno, lleva 10 décadas. Y obviamente todo el mundo sabe lo que es un basural, el olor, la contaminación, las alimañas, cualquier cosa puede haber ahí. Cuando vos querés poner en un lugar, o sea, buscás un lugar que sirva para esto. Y ese lugar está en Luján. Claro, hay alguien que tiene unas... ¿Viste? No puedes tener unos morochos trabajando con olor a ¿viste? No sé, a basura, muy cerca de tuaras, sobre todo. Uh-huh. Y todo no lo quieren. Resulta que esto fue financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo. Son 10 millones de dólares la construcción del Centro Ambiental de Reciclado y saneamiento de estas 2 hectáreas que estaba hablando. Pero bueno, Viviana Nobel se llama y Carlos Reyes Terrabuzzi, propietarios del Aras La Picasa, son socios de la familia Macri en varias empresas y vecinos del nuevo centro ambiental. Ellos, entre otros, encontraron en Quilmes, fíjate, se vinieron hasta Quilmes, estamos hablando de Luján, y fueron al juez Armella. Le dio una mano, le dijo, bueno, lo paró. Paró este intento de hacer un centro reciclado, basural en Luján. Lo que pasa es que en el momento esa Armella lo que hizo fue, en diciembre, hace poquito, se declaró incompetente. ¿Qué pasó ahí en el medio? Nunca lo vamos a saber. Nunca, bueno, resulta que automáticamente el juez federal de Mercedes, que intervino en la Cámara Federal de Apelaciones, salió, dijo, bueno... autorizó, cuestionó a Armella por este fallo, dice, cuando el conocimiento de la causa no fuese de su competencia, está muy lejos, entre otras cosas. Hay cámaras en otros judiciales en otros lugares. La excusa de Armella fue intervenir en un caso a 90 kilómetros porque la empresa Evasa, ganadora de la licitación, que realizó el Ministerio de Ambiente, está radicada en Quilmes. La empresa que va a hacer esta cosa está acá en mi zona, dijo, yo me hago cargo. Esto lo dijo en otras palabras, el juez. Ahora están en esto, que sí, que no, van a, seguramente esto, como pasa en todo lo legal con la oposición en general, va a empezar a recusar, va a apelar, no quieren un basural porque tienen un Aras ahí. Con hermosos caballos. Sí, seguramente, uh-huh. Gente muy bien, muy cheta, van a ver a quién, lo van a recusar seguro. No quieren ni siquiera es un basural, en realidad es un centro de reciclado. Basural hay en otros lugares, pero esto lo que hace es descomprimir estos basurales, se lleva esta basura, se separa, se recicla, algo que no se hace. Algo que, mirá, casualmente, hay un centro de reciclado al costado de la autopista 9 de Julio, casi cruzando de este lado de la capital, digamos, en Avellaneda, en capital, pero cruzando para el lado de Avellaneda. Ese lugar que ahora se ufana el gobierno de la ciudad, eso lo venía peleando los recicladores, los cartoneros, cooperativas y qué sé yo, hasta que consiguieron que la ciudad de Buenos Aires le diera entidad, consiguieron personería. Bueno, sí. Viste, no es todo como parece. Porque si uno escucha un poco a Larreta, dice, no, nosotros cuidamos el medio ambiente, es un municipio verde, comprometidos con el medio ambiente, en fin, todas esas cosas que se dicen. En esto es algo parecido. Toda esa basura hay que reciclarla. No tenemos nosotros como sociedad cultura de reciclado. No, eso no te tenemos. Iba a decir. Vos sabés que mi hijo vive en Don Torcuato, que pertenece al municipio o al departamento de Tigre. Ajá, sí, claro, es Tigre. ¿Vos sabés que funciona lo del reciclaje? Ah, mira. Lo del reciclado, hay un día por semana que pasan a retirar solamente las bolsas de cualquier cosa, cartones, vidrios, etcétera, a reciclar. Funciona bastante bien. Tigre, sí. Sí, sí. Falta cultura en la gente, en los chicos. Uno, yo también. Y yo también me incluyo. Sí, yo me hago cargo, claro. Pero además te digo, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires, para todos los residuos reciclables. Claro. Ah, es difícil. Clables. Bueno, ya está. Oscar. Quedó tilado, tipo. Clables. Bueno, ahora no me va a salir ni por casualidad la palabra. No te sale, no. Bueno, todos esos residuos que se pueden reciclar. Ahí está. Siempre hay una salida más. Sí, ¿no? Obvio. Siempre hay una salida más. El problema es la velocidad mental. Claro, bueno, están los contenedores color verde para eso. Sí. Para los productos que se reciclan. ¿Sí? Sí, sí. Y de verdad, no hay en todas las cuadras. No, no, tampoco. Con uno solo no alcanza. No. Hay en algunas cuadras. Y en general, esto de la falta de cultura o de tradición o de historia en el reciclado, sí, claro. Hace que la gente tampoco los use adecuadamente. No. Porque lo que es para reciclar, lo tiran en el contenedor negro. Claro. En lugar de en el verde. El verde, el amarillo y el negro. No, en nuestro barrio solamente hay un negro y un verde. No, Oscar, bueno, ¿no? Si yo en algunos lugares acá en la ciudad de Buenos Aires vi amarillo. ¿Amarillos? Sí, amarillo. Es para otra cosa, no me acuerdo qué. En eso me hago cargo, no sé. No, me llama la atención porque amarillo es el color. El color, de la ciudad también, sí. Del gobierno político, no de la ciudad. Del partido político que gobierna la ciudad hace 15 años ininterrumpida. Así es. Reciclable. Ay, si nos conociera el jefe de gobierno. Reciclable. Like the legend of the phoenix. All ends with beginnings. En Más Vale Magazine. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. No nos interesan los rankings. No nos interesan los 40 principales. La música que nos gusta. Porque sí. Thank you. Bueno, seguimos y sin tanta cháchara. Sin tanta risa. Hay, no, esto no, hay no un, es, temazo, no un temazo, un sí. temazo que viene de arrastre, sí. viene de arrastre, que es el famoso Lago Escondido. Uh-huh. Bueno, hubo manifestantes sí. en estos días, sí. ayer o antes sí. de ayer, creo. Que realizaron la séptima marcha. Sí, es anual, una marcha por año. Exactamente, sí. a este lago. Uh-huh. ¿no? Bueno, mientras hacían esta marcha, fueron golpeados sí. con todo tipo de objetos uh-huh. Por los custodios del señor Lewis, sí. que es el que se apropió del lago. Sí, del lago, de la montaña, tiene una pista. Sí, pero estamos en el lago uh-huh. actualmente. Sí, sí, sí. Bueno, este señor tiene peones rurales. Joel Lewis. Joel Lewis. Tiene peones uh-huh. rurales que trabajan, obviamente, sí. para él. En su estancia. Es un magnate uh-huh. absoluto. Es un señor británico, sí, Joel británico. Lewis. Exacto. Y impidieron el paso de estas personas que venían pacíficamente, sí, ¿no? Haciendo sí, sí. esta séptima marcha, que querían entrar al camino del Takuifi. Uh-huh. Uno de estos manifestantes que sí. venían fue brutalmente golpeado sí, brutal, sí. por estos custodios uh-huh. o por estos peones rurales. Además de recibir gas pimienta, sí, también. Que hace mucho daño, gas pimienta, sí. dicen. Sí. A mí nunca me llegó. No, pero yo hasta gases lacrimógenos supe en algunas manifestaciones, sí, pero en no. en la facultad era. Claro, sí. bueno, esto es peor, me parece. Parece que es uh-huh. peor. Y un piedrazo en la sí. cabeza. Sí. Y dijeron, quien fue el portavoz de este grupo, uh-huh. decía que no somos violentos, nos organizamos y nos movilizamos en paz con el objetivo puesto en la apertura al público sí. de un enorme y grueso uh-huh. portón sí. que está instalado en el comienzo de ese camino claro. del Takuifi. Uh-huh. Takuifi. Sí, Takuifi. Esto está sobre la Ruta 40. Claro. La Ruta 40 es esa ruta nacional que sí, atraviesa una columna vertebral. Atraviesa uh-huh. todo el país de sur a norte uh-huh. o de norte sí, a sur. Sí. La defensa de este Lago Escondido, que uh-huh. es lo que ellos pretenden en realidad, y por ende de la soberanía nacional, porque obviamente, uno no se puede quedar obviamente. Con un lago. En ningún es como lugar si yo fuera mundo. Y me quedara con el Nahuel Huapi. No, en ningún lugar del mundo es se un permite disparate. Se permite bueno. esto de que alguien con mucha plata lo compre, no importa. Se yo escuché, quede con un lago. Sí, pero escuché algunas como argumento, pero él lo pagó. No se puede. No, bueno, porque la gente. ¿Cómo lo pagó? ¿A quién se lo pagó? No. Después hablan de los mapuches, de los comandos mapuche iraní. ¿Te acordás de toda esa locura? Bueno, sí. Bueno, sí. esta misma gente dice esto. Bueno, podríamos hacer, si querés, un pequeño paréntesis con este episodio que pasó entre la señora Arieto y la señora Pato Bullrich, sí, parece que se agarraron de los pelos. Y lo que pasa que no sé qué interna hay ahí. ¿Vos las viste? Sí, yo lo compartí. ¿Se agarraron de los pelos? No. Fue, son todas declaraciones en los canales de siempre. TN, digamos. TN y La Nación Más. Y Arieto dijo, no, ¿cómo se puede poner una fuerza que trabaja en los ríos a reprimir a gente de la montaña? Y el periodista de TN lo miraba como diciendo, ¿qué estás diciendo? Eso no es así. No digas eso, por favor. Estaba haciendo referencia a Patricia Bullrich. A Patricia Bullrich y al episodio de la desaparición y posterior muerte de Santiago Maldonado. Exactamente. De eso se estaban hablando. Y es como que se le fue un poco de boca y el periodista se puso como un abogado defensor de Patricia Bullrich. Claro, ¿cómo va a decir eso si al mismo espacio político? En algún momento lo que salió a decir ella fue, bueno, yo no me di cuenta, pero estas cosas el adversario, el kirchnerismo, no sé qué, las usa para estar en contra, me equivoqué. ¿Para estar en contra? Esto es una guerra, dijo. Es una guerra, peor esto todavía. Esto es una guerra. Bueno, no, me acordé de este uh-huh, episodio. Uh-huh. Que si bien no se tiraron de los pelos, era para tirarse. Era de para los pelos. Eso, pero ella misma fue la que dijo no hace mucho tiempo, para el conurbano hay que entrar con una metra, con una ametralladora. Bueno, sí, claro, porque se pueden decir tantas cosas. Sí, claro. Bueno, en aquel episodio lamentable y tristísimo de Santiago Maldonado, fue cuando empezó a sonar todo esto acerca del comando mapuche, del comando mapuche kurda, que eran kurdos, los mapuches. mapuches o que tenían relación con los kurdos. Bueno, toda una situación así, un relato absolutamente delirante a mi juicio. Sigamos con esta zona que es patrimonio también de la comunidad mapuche, sí, ¿no? Sí, claro, claro. Porque vivían por allí ancestralmente. Exactamente. ¿Sí? Antes de que llegara Lewis, creo, y ¿no? Antes que, ¿no? Aparte era una nación antes de que existiera el virreinato, no, y hasta sí, que claro. llegaran los españoles. Los españoles, claro, sí. Pero antes de Lewis sí, seguro, ¿no? Seguro, claro. Es grande, pero no tanto. No, claro, exacto. O sea que hay alguien que usurpó. Sí. Esto es lo sí, que digo. Sí, claro, claro. Bueno, y siempre se dice que usurpa el que viene después. Es que hay alguien que está primero. Exactamente. Es así. Bueno, no importa, todos son como comentarios. Propiedad privada. Contra la propiedad privada no te metas. Bueno, Julio César Urián, que ajá. es el portavoz de este grupo que de manifestantes, fue el que dijo que ellos venían... no son violentos, nos organizamos, uh-huh. nos movilizamos en paz, con el objetivo puesto en la apertura al público de ese gran portón, claro, ¿no? Que claro. no permite el ingreso uh-huh. de ese portón porque uh-huh. está siempre cerrado, la defensa del lago escondido, insistió, y de la soberanía nacional. Obviamente. Ahí fue donde yo me desvié, porque uh-huh. un lago es de soberanía nacional, en realidad. No es de una soberanía privada. No, no. Si no, hacete una pileta si quieres un lago. Exactamente. Armate un lago... artificial, sí, en tu sí, casa. Sí. Hizo Urquiza. Urquiza claro. se mandó a hacer un lago en Entre Ríos. Exactamente. Trajo el agua, trajo la piedra, excavó y se hizo un lago. Pero no se agarró un lago de todos. No agarró ninguno. Exactamente. Bueno, sí, ese sí. señor... que es un señor británico, uh-huh. parece ser, y se está diciendo que él está armando o ha armado uh-huh. o pretende armar un enclave británico en nuestro sur. No sería tan disparatado. No. Tan disparatado. Recordemos que hay una ley, una sentencia que dice que tiene que abrir ese camino. Okay. Está ratificado. Así no lo hacen. No lo hacen porque... Y el gobierno... de la provincia, hace caso omiso. Es más, estaba la policía de la provincia mirando. Es la, vamos a nombrarlo sí, al gobierno, sí, por favor. Es la gobernadora Arabella Carreras, uh-huh, ¿sí? Uh-huh, sí. Quien se expresó a favor de la represión claro. de la que fueron objetos uh-huh. estos manifestantes, sí, sí, sí. resguardando, por supuesto, la antes que nada... privada. Antes que nada, los intereses. Sí, ¿de quién? De los propietarios. Del enclave británico sí, que tenemos ahí. No, pero aparte, ahí. El pretexto berreta es que hay 11 campos con un montón de otra gente que quieren vivir tranquilos. No quieren que le abran un camino y le pasen por delante. Es un camino, es una ruta. Yo no puedo cerrar la calle porque no quiero que pasen camiones colectivos. Sí, no sí, se puede sí. hacer eso. Bueno, parece ser que estaban, que eran un grupo de gente a caballo, sí. con no sé cuántos elementos para pegar. Sí, sí, tenían rebenques. Rebenques. En algún momento se habló de eso como... el pueblo, los gauchos que defienden su propiedad. Uno escucha y dice, no puede ser tan disparatado esto. Es todo un delirio. Es muy disparatado. Aparte se delirio. Vieron, hay imágenes de dron de arriba, viendo cómo un gaucho, uno de estos guachos, digo gauchos, lo corrió con un rebenque a uno con el caballo, arriba del caballo, hasta que le pegó y lo tiró. Qué escena, ¿no? Del siglo XIX, sí, ¿no? Sí, del patrón de estancia con los del con siglo los esclavos. XIX, claro. Sí, sí, más qué o menos escena, eso. Qué escena siniestra, sí. deplorable. Y después, bueno, orgulloso de lo que hicieron. Claro. Y estos canales de siempre, diarios, medios, radios, hablando a favor de los gauchos. Bueno, este es el señor Joel Lewis, uh-huh. que es un señor british, sí, ¿no? Sí. Que está armando esto, que quiere armar o que ya tiene armado. Quiere una pista de aterrizaje. Claro, sí, que por de eso... hecho han llegado... Hoy llegaron a la pista de aterrizaje, que no es una pistita, es una pista internacional, es enorme. Ahora, dentro de este enclave británico, sí. dentro de todo esto que él tiene sí. ahí encerrado... Sí, pero es para invitar, no hay que pensar mal. Sí, sí, es para sí. invitar a jueces y esas todo cosas. ¿Te acuerdas que fueron ahí? Todo lo que quieras, pero en este lugar sí. funcionan, sí. funcionan dispositivos

desarrollo de nuevos productos de acuerdo a las especificaciones del cliente, sustitución de importaciones, asistencia técnica pre y postventa. Limindar Sociedad Anónima. Planta Industrial y Laboratorio, Camino General Belgrano 2041, esquina Bonorino, Lanús Este, Buenos Aires. Para más información ingresar en www.limindar.com.ar. Radio Monk. El aire se crea. Entre cuerdas y teclados. Vení a vivir la experiencia más improvisada y relajante que un programa de radio podría ofrecerte, tratando temas varios y acompañados de la mejor música que dos salames podrían tocar en vivo. Entre cuerdas y teclados. Todos los viernes a las 22. Te esperamos para sumarte a este viaje. De viernes pueden ser muy arriba o muy bajón. Vos elegís. Es lo que hay, te acompaña todos los viernes de 23 a 1 por Radio Monk. ¿Te anda lenta la computadora y no sabes a quién llamar? ¿Te interesa instalar cámaras y querés verlas desde cualquier parte del mundo? ¿Necesitas asesoría para comprar un equipo? ¡Llámanos! Somos Mantis Tech. Mantis Tech te acompaña como lo hace con Radio Monk. Visítanos en www.mantistech.com.ar o por WhatsApp al 11 60 57 9000. Mantis Tech. Todos los sábados de 19 a 20, un poquito de todo y mucho de nada, con la variopinta. En Radio Monk. Remixados. Una hora para compartir datos de color, eventos, noticias curiosas, información turística, actualidad y aquella música y voces inolvidables. Todo listo para esperar. Miércoles de 5 a 6 de la tarde, en Radio Monk. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o descargate nuestra app, disponible en Play Store como Radio Monk. Bueno, seguimos y con seguimos y seguimos fuera del aire. Sí, claro, y seguimos con un tema que hoy encontré un artículo que de verdad les sugiero a todos ustedes que están del otro lado y que estamos segurísimos que nos siguen, nos están escuchando desde las 18, en realidad. Igual se pueden levantar, ir a tomar un café, un té. Pero pongan fuerte la radio. Exacto. La compu. O la compu, la claro. La compu. Claro. Y esta radio se escucha por la compu. Exactamente. Claro. Sí, es online. Es online. Bueno, un artículo en página 12 de un colega psicoanalista que se llama Martín Alomo. Yo no lo conozco, pero acuerdo bastante con lo que él dice, que lleva por título Reflexiones en torno a los casos de Fernando Báez Sosa y Lucio Dupuy, los excesos de la especie dominante. Creo que todos estamos de acuerdo en considerar que estos dos casos, de estos dos delitos o de estos dos temas policiales que han sido los homicidios del joven Fernando y del niño Lucio, ocupan las páginas y las primeras planas de todos los diarios, de todos los medios de comunicación, gráficos, radiales, televisivos, de todo tipo, hace mucho tiempo. Sí. Y que nos interese o no nos interese, o estemos muy, muy siguiendo al pie de la letra los acontecimientos, no hay ninguno de nosotros que desconozca algo. Exacto. De esto. Sí, es de la página 12 de hoy, lo estoy compartiendo en las redes. Exactamente. Martín Alomo, yo extraje 3 o 4 párrafos nada más, pero el artículo es bastante más extenso y es, a mi juicio, interesante y permite abre una posibilidad de pensamiento y de debate acerca de esto que nos está sucediendo, ¿no? Que es cierto, y no por llegar a un lugar común, que homicidios con las características del que fue víctima Fernando Báez Sosa, no es el primero, homicidios de las características de las cuales fue víctima esta criatura, tampoco es el primero. No, es cierto eso. pero es cierto que estamos viviendo una determinada época, uh-huh. que no es la misma época que hace 30 años atrás, no. y que hace 50 o no. 70 años no. atrás. Bueno, él nos dice que a partir de ambos asesinatos y los juicios que están en marcha, hoy están estos uh-huh. juicios en claro. marcha, el autor propone, siguiendo a Rita Segato, que es una socióloga que ha tenido también bastante figuración en los últimos tiempos y además ha escrito libros, un pensamiento incómodo para analizar, esto de pensamiento incómodo está escrito uh-huh. entre comillas, sí. para analizar el orden patriarcal. Claro. ¿Sí? Claro. Y él dice, al infierno, porque tanto uno como otro uh-huh. de estos hechos policiales son verdaderamente propios sí. y pertenecen al infierno, uh-huh. sí, uh-huh. por sus características. Sí. Digo. Al infierno, sí. nos dice el Martín Alomo, no lo creó el Dante ni tampoco es un relato bíblico, sino lo crearon las condiciones de producción de subjetividades uh-huh. de una sociedad exitista, competitiva, brutal, cruel y patriarcal. Uh-huh. Todos estos adjetivos para describir la sí. sociedad en la sí. cual el mundo anda viviendo, porque esto uh-huh. tampoco es patrimonio de nuestro no, país. No, no, no, es del mundo. Del mundo y de cientos de años ya. Los repito a estos uh-huh. adjetivos que describen a la sociedad en la cual este tipo de subjetividad uh-huh. humana sí. está sí. siendo producida uh-huh. en realidad. Es una sociedad exitista, es decir, que persigue sí, el éxito y nada sí, más. Sí, no sirve otra cosa. Competitiva uh-huh. para lograr ese éxito. Claro. Brutal. Sí, porque no escatima en nada, en hundir al otro. Exactamente. A la competencia. ¿En qué recursos va a utilizar claro, para no, lograr no ese éxito? Sí, sí, sí, sí. Cruel, por la misma razón. Patriarcal, porque es el hombre, el padre es machista. El machismo. Sí, claro. Bueno. Claro. Y después sigue diciendo sobre el caso puntual del niño pampeano. Sí, sí. Este filicidio, porque es eso, es la muerte en manos de un progenitor, de un hijo. Sí. Este filicidio, o bien no permite ser explicado por medio de las lógicas violentas del orden patriarcal, uh-huh. como sí podría, creo, ser explicado el homicidio de Fernando Báez Sosa, sí, ¿no? Claro. Porque es este mandato de masculinidad. Claro, ese macho que está obligado, ese machismo, a demostrarlo pegándole al otro, insultándolo. Y no, ni siquiera aceptando que algún otro... Uh-huh. Lo roce en la salida de un boliche, porque este fue el origen. Sí. Sí, este fue el origen. Uh-huh. Fernando y algunos otros amigos, en una especie de lugar bastante estrecho para muy salir, para mucha gente en poco lugar, extremadamente sí, sí. concurrido, se tocaron, uh-huh. se golpearon. Se chocaron, sí. Bueno, sí. este fue el origen. Uh-huh. Parece ser que este mandato de masculinidad no permitió que estos jóvenes toleraran este encuentro uh-huh. fortuito de un golpe o de un roce claro. con un otro son, hombre. Son dos animales, dos machos alfa que se chocan y se pelean bueno. por otra cosa. Son animales, en este caso son humanos. No, no, no hay que decir que son animales. No, no, porque los no animales no hacen esto. No, ni tampoco, porque no hacen el esto. Animal en general, por los perros, por lo poco que conozco, es un perro más dominante que el otro, bueno, se muerden, se ponen un poco y ya está. El otro se acuesta, se pone pata para arriba, listo, no juego más, me ganaste. Y si hay un hecho de violencia uh-huh. es o de agresión hacia un otro individuo uh-huh. sí, del orden sí, animal, sí. es para comer. Exacto. Es sí, para sí, sí, comer, sí. es para sobrevivir. Y se termina ahí. Bueno, nos dice este hombre que el filicidio, uh-huh. el caso de esta criatura, o bien no nos permite ser uh-huh. explicado por medio de las lógicas violentas del orden patriarcal. Uh-huh. No, porque no, casualmente no hay hombres. No hay hombres, claro. Han sido dos mujeres, uh-huh. sí. ¿sí? Que operan a través de esas lógicas uh-huh. violentas patriarcales, operan a través de esto que podemos llamar, dice él, mandato de masculinidad. O bien, el mencionado mandato de masculinidad, repito, no podría ser pensado o explicado desde allí, claro, porque no hubo hombres en este acto. Son dos mujeres, sí, con un niño. Pero podría, dice, ese mandato de masculinidad tributario de la lógica de lo patriarcal, claro, pensado independientemente, y esto es lo que me parece crucial para ser pensado, uh-huh, independiente de la anatomía de nacimiento de las que perpetraron, uh-huh, este, uh-huh, homicidio. Son mujeres anatómicamente. Sí, sí, pero es cierto. Son mujeres anatómicamente. No tienen la anatomía masculina. Claro, bueno. Pero actuaron con un mandato masculino. Es que sí. Es que hay mujeres que son machistas. No te quepa la menor duda. Por supuesto, no. Yo lo digo, no te quepa, obviamente. Y dice Martina Lomo, entiendo que esta segunda opción, uh-huh, de pensar el mandato de masculinidad exento de la anatomía de nacimiento, uh-huh, al margen de la anatomía, de para no abundar en detalles, claro, ¿no? Claro. Al margen de esa anatomía de nacimiento, él entiende que esta segunda opción para pensarlo es la mejor. En cualquiera de los dos casos, en el del joven Fernando y en el de esta criatura, en cualquiera de los dos casos el problema está planteado y el debate, entiendo, todavía por desplegarse. Sí. Me pareció que este hombre dejó abierta una puerta y un signo de pregunta gigantesco, sí, ¿no? Sí, es para discutir y está bien. Exactamente, porque en uno queda, otro lado. En uno queda claro que el mandato de masculinidad, uh-huh, quizás lleva a estos jóvenes que jugaban al rugby, sí, a cometer el homicidio, el que cometieron. Sí, sí. En el segundo caso, ¿de qué mandato de masculinidad hablamos si son dos mujeres? Pero hay otra instancia que uno deja, pero, de lado. A lo mejor. Que es la mentalidad. La, sí, cultura, bueno, y aparte no tiene mucho más que ver con otra cosa, pero sí. Le sugiero, sí, que lean el artículo, lo posteamos. Que lo lean, sí, porque sí. A mí me resultó como, uh-huh, que me abrió los ojos, sí, para un, sí, otro tipo de pensamiento. Uh-huh. Más Vale Magazine. Escuchanos en www.radiomonk.com.ar o por la aplicación de Radio Monk. Más Vale Magazine. Estamos en Facebook, en Instagram, Twitter y nuestro canal en YouTube. Más Vale Magazine Radio. Algo que pasó estos días en Francia, en París, una de las marchas más grandes, tremendo, del mundo. 2.8, o sea, 2.800.000 personas se movilizaron. Hay 250 movilizaciones en toda Francia, pero principalmente en París, la capital. Y la cuestión es esta, hay una pretensión del gobierno, que es Macron, el gobierno de derecha. Claro, obviamente. Y está bueno que lo detalles, sí, bien cuál, sí, es, sí, la pretensión, sí, sí, sí. Porque a nuestro juicio no parecería algo tan terrible, ¿no? No. Pero la cosa es pasar del el aumento en la edad jubilatoria de 62 a 64. 2 años son. No es tanto, no importa. No le parece a la gente. Y está bien, ya está. A los franceses les parece, no le un atropello. No le gustó. Y eso es lo importante. Exacto. Hay una pancarta decía, metro, laburo, tumba. Como síntesis, bueno, hay 62 años contra 64. Hay muchos sectores que están castigados con este tema. Porque, por ejemplo, fíjate, las mujeres ganan 40% menos. Ah, oh, casualidad, no. Qué raro, ¿no? Ah, no. Y en la jubilación, imagínate una mujer jubilada con una jubilación que no tengo el dato de cuánto es, pero no es un sueldo, un salario normal. Una jubilación es menos. Yo te lo averiguo para la semana, dale, que viene, dale, porque bueno, tengo una amiga que vive en París hace, perfecto, años, bien, y está jubilada, bien, como docente. Bueno, y aparte esto de la mujer, que es la cuestión patriarcal de la que hablemos en algún momento, es la mujer la que tiene que quedarse en la casa cuidando a los chicos y dejan carreras y dejan otras cosas. 40% menos. Sí. Eso en el faro del mundo cultural como es Francia. Exactamente. ¿Viste vos? En la capital francesa del 19 de enero hubo 1.200.000. Marsella, 40.000. Lyon, bueno, varias ciudades. El tema con esto es que vieron que esto funcionó porque hubo mucha gente y ya están previendo otra para el 7 de este mes y para el 11. Si la primera ministra no escuchó el mensaje, hoy tenemos ganas de decírselo más fuerte y con mucho más ganas, con más gente. Esto lo dijo el secretario general de la CGT, Philippe Martínez. Mirá vos, hay un Martínez. Y bueno, Martínez tiene que ser sindicalista, tiene que ser español. Pero se llama Philippe. Philippe Martínez, sí. El presidente Emmanuel Macron y su jefa de gobierno, Elizabeth Borne, están a un aprieto grande. ¿Por qué? Porque lo va a poner en el Parlamento esto. Y no tiene asegurada la mayoría. Y por otro lado, hay estas cosas que uno escucha a veces. No es el momento, no hay la correlación de fuerzas. Que claro, como no tiene la cantidad de votos. En este caso te das cuenta cómo la gente puede mover el amperímetro. Pero desde luego. Por supuesto. Nosotros tenemos más de un ejemplo. Bueno, acá pasó, ¿te acordás cuando quisieron la ley jubilatoria? Que hubo una manifestación enorme afuera de las calles. Bueno, el relato de la oposición. En la época del anterior gobierno. Del anterior gobierno, claro. El relato de la oposición ahora, del gobierno en ese momento, era que hordas de kirchneristas violentos, no sé cuántas toneladas de piedra salen a decir que tiraron para evitar que se... No fue así. Pero son manifestaciones populares que pueden cambiar las cosas. La que torció directamente, les torció la mano, fue la del 2x1, Oscar. Claro, ahí sí, ahí se terminó. Se terminó. Esa fue peor, se fue mejor en realidad. Sí, no peor. Sí, se terminó ilusión nefasta y siniestra del 2x1 que, bueno, hay otro que en otro momento hablaremos de este juez que falló a favor del 2x1. Sí. Bueno, están diciendo, por ejemplo, tratan a los trabajadores de vagos, a los desempleados de delincuentes y a los viejos de inútiles. Y encima ahora quieren ofrecerle a la gente un puesto de trabajo como tumba. Esto lo dijo Elizabeth, una militante de una ONG, ATAC, de allá. Bueno, en fin. Hay revistas feministas que dicen que las mujeres un 20% menos en salario. El 40% dijimos son en jubilaciones. En el trabajo, el mismo trabajo, la misma cantidad de horas, la mujer en Francia, en el primer país del mundo. Que me lo explique alguien esto. ¿Viste? No, no tiene explicación. Que me lo explique alguien. La explicación el lógica mismo no tiene. Trabajo, el mismo trabajo. Misma cantidad de horas. Por tener una anatomía diferente, cobra un 20% menos. Sí. Que bueno, me lo explique alguien en el siglo XXI. No hay manera. El presidente Macron, bueno, esto ya lo dije, tranquilo y masivamente la sociedad dice que no al llamado del eje central del segundo mandato. Es el segundo mandato de Macron. Sí, sí, claro. Estamos hablando de la derecha y uno dice, ¿cómo la gente? Primero, yo no lo pienso, pero porque lo que pasa es que las culturas europeas tienen años y son más sabias por eso, bla, bla, bla, bla, bla. Resulta que cada tanto viene un gobierno de derecha. Bueno, y gana. En Italia pasa lo mismo. De todos modos, recordemos que ganó Macron, le ganó a Marine Le Pen, que era más que de era derecha. Muchísimo era peor. Milei y Macri. Milei, exactamente, todos juntos. Claro, bueno, esto recordemos porque esto tiene que ver con la derecha de acá. No hay diferencias. No hay diferencia. Esto que piensa y esto que pasa en estos países va a pasar acá si gana la derecha, gana Macri o quien se postule, va a pasar lo mismo. ¿Vos crees que se va a postular el expresidente? No sé. Yo sé de alguien que le compra los libros. No quiero decir que cómo se llama ni cómo le dicen. ¿Escribió libros? Sí, pero no quiero decir que se llama, le dicen vasco, pero hay alguien que quería comprar un libro. Para. Despacito te digo. Si va, ¿el vasco compró el libro? Casi lo compra, me dijo. Casi lo compra. No te puedo creer. Sí. ¿Cómo era, señor? ¿Cómo se llama usted? Hola, ¿cómo están? El turco me dice. Ah, el turco. El gallego. Muy bueno. ¿Cómo se llama el libro? Primer tiempo. Primer tiempo. Yo lo único que pedía es que suspendan el partido. Y lo venden, y lo venden. No me digas. Sí, sí, sí, sí. Bueno, quería escribir ahora hablando. Se lo escribieron, más, ¿eh? Pero se desde lo escribieron luego, y sí. Se sabe quién se lo pero escribió, si el expresidente bueno. Tiene un problema, tiene un problema. Sí. ¿Cómo? No, dije nada. No, tiene un problema de la lectoescritura. Sí, lectoescritura, sí. Sí, pero bueno, más allá de ello, que no es. No, bueno, eso es lo de menos. Porque puede ser un intelectual que tiene problemas para comunicar. No digo él. Puede haber un intelectual que escriba como los dioses, pero cuando habla tiene un problema psicológico, de lo que sea, que no puede expresarse ante la gente, en fin. O tiene un problema como Guado de Pedro, por ejemplo. Guado y el tipo. Léelo o escuchalo, sacate de la cabeza el tema de la tartamudez. No tiene nada que ver al lado de Macri, por ejemplo. Bueno, pero ya que lo nombrás a Guado de Pedro, hubo un episodio con Guado de Pedro esta semana. Sí, hay internas. Sí, hay una interna, pero a mi juicio me parece como demasiado interna, en realidad. Demasiado externa esa interna. Exactamente. La externalizaron. Sí. A la interna. Que un ministro del interior se moleste porque no fue invitado, en realidad el presidente es el que decide quién va y quién no va. Claro. O guste o no guste. Y eso se arregla de puertas para adentro. Exactamente. Y eso no es hay decir, que sacar me equivoqué, los trapitos afuera. Me equivoqué, alguien en ese puesto no puede decir que se equivocó. Sabe las repercusiones y lo dice. No, por eso. Y si no lo sale a decir por otro, que se le suele usar esto. Hay ciertos momentos de esta interna tan interna que deja quizás de ser interna y se externaliza. Sí, se externaliza. Que no logro entenderlo del todo. Yo tampoco. Te no. digo. No. Y además no logro acordar del todo. No, pero yo tampoco acuerdo y tampoco suma. No. Resta, todo esto resta. No se habla de bueno, la interna. No, me acordé pero, porque sí, lo nombraste al ministro del interior. Exactamente. Bueno, ya nos estamos yendo. Sí, claro, faltan 3 minutos. De Dante Spinetta. Bueno, esperemos que se hayan quedado las 18 seguramente. Hasta ahora que faltan 3 minutos. Así es. Si tuvieron que levantarse, se pueden levantar y todo eso. Y por supuesto, los esperamos el jueves próximo. Gracias. Chau. Yo no sé cuál es tu nombre.